Y no entró. Ahora, bueno... David Vidal, que luego escucharemos, no nos dice que ya que entró, sino metro, que, sí, que perforó prácticamente el fondo de la red. Sí, sí, sí. Bueno, luego se reclamaron varios penaltis, incluso el que fue señalado, creo que no fue, o por lo menos yo no vi nada. Se habla de una mano en el área y yo la verdad no vi nada. O sea, hay que ser sinceros aquí. No, fue difícil porque casi nadie lo vio. Mejor, salvo sí, insisto, a lo mejor se ve la tele y hay algo, ¿no? Yo ahí no vi nada. Sí me pareció que hubo uno a Villa y otro a Lozano por empujones, pero bueno, esos no se señalaron. Y en el segundo tiempo, pues bueno, estábamos con lo mismo, ¿no? Ahí ya sí que ya hubo desorden porque se echaron cuatro futbolistas adelante. En el medio campo solo quedaba Juan. Trató de enmendarlo eso Pepe Cebal metiendo a Dani Borreguero al centro y a Villa a la derecha, pero... No había nada que hacer. Yo creo que hoy fue un día que desde el principio veíamos que no había absolutamente nada que hacer porque el Sporting estaba negado precisamente el domingo en el que más esperaba del equipo rojiblanco. Posiblemente hubo hasta un penalti de Isma Loreto por empujón en el minuto 28 del segundo tiempo. En el juego se le vio superior. Y buscando explicaciones, trataba de encontrarlas Pepe Acebal en un aspecto, en la tensión quizás excesiva que tenía el equipo o que él mismo se había generado. Nos viene pasando no solamente este año, sino años anteriores y posiblemente por la importancia que se da en esa ansiedad que hay por ponerse en los tres puestos de arriba y yo creo que para nosotros es perjudicial. Posiblemente nos está perjudicando mucho la tensión. Ya digo que hoy una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la tensión que tuvo el equipo, que no se sintió a gusto en el terreno de juego, ¿no? La tensión igual no es la adecuada, te digo, igual es más tensión de la que requiere un partido de competición. Y se plantean ahora algunas dudas, si en estas situaciones, que como decimos tampoco son excesivamente comprometidas, son buenas oportunidades, pero no situaciones finales, el equipo tiene personalidad para sacarlas adelante. La duda incluso la ponía sobre la mesa al final del partido David Pirri. Y la verdad que siempre pasa igual, ¿no? Que es una pena, pero esta es la realidad, ¿no? Es así, a lo mejor no... Yo no lo creo ni lo pienso, pero mucha gente pensará que quizá no somos... El equipo no tenemos la personalidad suficiente para estar ahí arriba. Siempre que llega el momento de estar, el equipo pierde. Cuando hay que ganar, no gana y a lo mejor es que no tenemos la suficiente personalidad, no sé. Por lo menos, Manfredo, vamos a reírnos un poco, escuchando a... La vida es un fenómeno. Yo, la verdad, lo prefiero ver en el equipo rival porque a mí un entrenador que cause hilaridad, por bien que lo haga, no me gusta. Escúchenle qué claramente vio él las dos jugadas polémicas del partido. Todos nos equivocamos. El primero que se equivoca soy yo. El árbitro cometió un error gravísimo. El gol entró a medio metro. El balón entró a medio metro. Y el penalti fue mano del portero dentro del área. El portero cogió el balón con la mano y le pitó penalti al portero. O sea, eso pudo decidir el encuentro. Sin embargo, aguantamos bien el chaparrón. Y bueno, el Sporting tampoco sacó ventaja de eso. Pero era el 2, era el 0-2 y el penalti nunca existió. Es muy fácil, yo no tengo por qué decir nada. Ha sido así, si no diría todo lo contrario. Al árbitro hay que ayudarle. Mis jugadores entraron muy nerviosos en el descanso porque se veían avasallados. Les dije que son cosas del fútbol, que el árbitro está siempre solo y hay que ayudarle y apoyarle, no criticarle, no podemos ir todos a por él, avasallarle porque se pone nervioso y nos puede echar a un jugador o dos. Medio metro entró el balón en esa parte. Por cierto, que dijo David Vidal que el juego del Sporting le favoreció al Murcia. Fue lo mismo que le sucedió al equipo de Acebal en Albacete, que el equipo de casa se desespera, empieza a jugar directo, pasa desde la defensa y eso siempre es ventaja para el que recibe la pelota de cara. Escúchenle hablando del Sporting. Bien, tengo que decir que es un equipo rápido y veloz, canterano, pero yo pienso que no puedo decir nada del Sporting, pero con el fútbol directo, la primera mitad, como le presionábamos un poco arriba, jugaban, el lateral metía balones a la parte derecha, y jugaban, no raseaban la pelota, nunca pasaba por los pivotes frontales, por el cerebro, para mover con Lozano. David Pirri tocaba muy poco y el Sporting, queda mucha liga, quedan aún 41 o 44 puntos y por lo tanto ojalá subiese porque esta ciudad se lo merece, ¿no? Nosotros lo que queremos es salvarnos y ya está. En el análisis del juego, desde luego, sí, está acertado, eso seguro. Sí, hombre, sí, no cabe duda que es un personaje, tiene página web incluso, davidvidal.com. Yo creo que es un entrenador de espacios cortos, ¿no? Tiene un mensaje directo, que para un Murcia en estos meses le puede venir bien, pero que luego a la larga normalmente termina mal porque todo esto que él lleva consigo, pues se vuelve en su contra. Lo último, comenta las claves de la reacción de su equipo, y una de ellas parece ser que hay jugadores con alta nota media en el vestuario. Es un fenómeno. Escuche. La verdad es que estamos muy contentos. Pienso que entré con buen pie, estamos jugando bien al fútbol, pero yo pienso que la culpa es de los jugadores, porque tengo un buen ambiente, tengo un colectivo de jugadores sensacionales. Son 7 u 8 universitarios. No es el clásico vestuario de gente que está maleada, gente que no trabaja. Y estoy muy orgulloso en esta ciudad. Bueno, pues a ver si le va bien al Debe ser que estudiaron mucho esta temporada, porque el fútbol está metiéndose abajo. Desde luego que es el equipo más culto de segunda división, pero que dejen un poquito los libros, porque si no va a haber problemas para mantener la categoría. Para cerrar, Manfredo, recordar algún que otro dato y la tertulia de mañana. Sí, el árbitro Pérez Izquierdo, que acumuló errores, mostró 6 tarjetas amarillas, asistieron al Molinón 12.600 espectadores, es decir, hubo una buena entrada. Dorado es el único que se retiró con problemas en el Sporting, tiene una sobrecarga de aductores. Y mañana tertulia en el restaurante El Puerto. Siempre invitamos a Pepe Acebal perdiendo, es la tercera vez que va esta temporada y siempre le llevamos pues para que dé la cara, y él la verdad que siempre dice que sí cuando las cosas se tuercen. Mañana va a estar con nosotros Pepe Acebal, el que fue la guardameta del Sporting, Juan Carlos Ablanedo, y el representante de Villa, José Luis Tamargo, a ver qué nos tiene que decir sobre las ofertas y la presión que está sintiendo ahora mismo el jugador. Muy bien, pues mañana lo escucharemos. Hasta mañana, Manfredo. Hasta mañana. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. El Cáceres ha perdido esta tarde en la cancha del Real Madrid. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que el Cáceres está con 5, que el Gijón, después de ganarle ayer al Lobos Cantabria, está con 4 victorias, y que el jueves se enfrentan los dos equipos, eso ya lo saben, desde las 8:30 de la tarde, allí en Extremadura. Con lo cual, si el Gijón gana, dejaría por debajo al Cáceres. Y es más, cree Moncho López que el equipo llega en un buen momento después de ganar al Lobos, con apuros, pero sacando conclusiones positivas. Sin duda, yo creo que ganar así para nosotros, hombre, me hubiera gustado ganar de más y estar más tranquilo y hasta pensar en Basqueta Verás, que me acabo de acordar ahora de él, ¿no? Pero sin duda es mejor. O sea, yo creo que estas victorias generan confianza en que y vamos a intentar que el partido de Cáceres transcurra por los mismos derroteros. Gijón Baloncesto. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. Y vamos a cerrar escuchando a Quique Marigil, el entrenador del Oviedo, contento después de la victoria de su equipo ayer. Pues veníamos a esto, ¿no? A ganar, a sacar los 3 puntos, y se trabajó francamente bien, un partido que fue muy difícil, muy trabajado, y hemos conseguido lo que queríamos. Recuerden además que en la Liga Femenina de Baloncesto perdió la Universidad, que el grupo ha perdido con el Vetusta en el derbi de la Liga EVA, que en voleibol ganó el EMI 3-0 al Aguas de Huelva, y que han perdido los 3 equipos femeninos en esta jornada. De verdad, terrible lo que está ocurriendo con estos 3 equipos, que ya ninguno de ellos tiene posibilidad de no jugar la fase de permanencia, y que en balonmano ayer perdió el grupo Covadonga, división de Norbe estamos hablando, 27-24 en la cancha del Roche Lambert, y el Naranco ganó 27-25 al Universidad de Granada. Y ya por último, que hubo empate en la división de honor de hockey entre el Areces y el Alcobendas. Nos vamos dentro de una hora al Alguero, y mañana tertulia de Asturbagen desde el restaurante El Puerto. Un saludo, buenas noches. Saboré lo mejor de la semana en la cadena SER. Cocinado por Nacho Lewin, con mucho fundamento. Saludamos ahora a los que se incorporan en estos momentos al microondas. Lo mejor de la semana en la cadena SER, y les proponemos que sigan con nosotros hasta las 11 de la noche, que será cuando lleguen los servicios informativos de la cadena SER y pongan un poquito de seriedad en las ondas. Pero mientras tanto, hasta ese momento se van a entretener y se van a divertir. Eso está prácticamente garantizado, ya verán cómo sí. Bueno, pues seguimos adelante. En las madrugadas de la SER, Roberto Sánchez dirige y presenta un programa que se llama Si amanece nos vamos. Y unos minutos antes de las 6, Manolo Acedo y la contrarredacción hacen unas parodias muy divertidas sobre temas de actualidad, como la que hacían del diario La Razón de Luis María Anson. Don Luis María Anson, muy buenos días. Anson, Anson, con acento en la O, Anson. Ya, ya estamos, como siempre. Es Anson, como Anson, pero con el acento en la N, Anson. Anson. Ya ni yo mismo sé cómo me llamo. Anson Pirulero. Sí, Anson. Don Luis María. Sí. Le llamábamos únicamente para felicitarle por su 67 aniversario. Gracias, te lo agradezco. Sé que es usted un valioso, excelente profesional del medio que se bate el cobre cada madrugada urdiendo, cimentando un excepcional trabajo radiofónico. Gracias. No, por favor, permíteme que sea yo quien le dé las gracias y quien le felicite efusivamente por su profesionalidad. Es que me abruma usted. Por su impecable labor al frente de este programa que sintonizo con deleitación, especialmente cuando repasan ustedes las portadas de los periódicos. No voy a ocultarle a usted que he hecho en falta, pues, mayor énfasis cuando mencionan La Razón, paradigma de la objetividad, de la imparcialidad en el tratamiento de la noticia, que por otro lado... No, que solo queríamos felicitarle por su cumpleaños, señor Anson. Anson. Se nos echa el tiempo encima, caballero. Usted no se preocupe por el programa del señor Iñaki Gabilondo Pujol. Usted me entrevista hasta las 8, 8 y media, hasta las 10, y ya hablo yo con él más adelante para justificar el retraso. No, eso que me pide es imposible, maestro. No. Terminamos a las 6, ¿eh? Controlar mi glocuosidad, mi queridísimo Sánchez Ruiz, sí que es imposible, pero en fin, ¿no le apetece que charlemos sobre el próximo certamen de Miss España? Mire, le prometo que el día en que se celebre nos ponemos en contacto con usted y hablamos largo y tendido. Ay, esas pagalas le rejuvenecen a uno, ¿eh? Qué mozas. Ya me ve con 67 primaveras. Si no pierdo el buen ojo que Dios nuestro Señor tuvo a bien obsequiarme. Y que sea por muchos. Sí, que sea por muchísimos años. Un fuerte abrazo. Otro para usted y para todos y cada uno de sus ayudantes, de sus colaboradores, que son también personas, me consta, profesionales, intachables, personas cabales, de indiscutible capacidad. Muchísimas gracias y muy buenos días. Pero era... ¿Anson o Anson? Anson. No, como suena, como lo leo, Anson, con acento en la S, Anson. Mire, le voy a regalar mi heráldica en compensación a su, insisto, sólido quehacer diario. Yo no sé a qué viene tanto jabón, pero no. Me lo hace siempre. Razón de más. Y así transcurrió un día en la radio, sábado 2 de marzo. Despedimos con 6 grados en la zona centro de Madrid y con 3 marcadores definitivos en primera división. Celta 0, Real Madrid 1, Sevilla 0, Deportivo de la Coruña 1 y Villarreal 1, Betis 1. El larguero fue una labor de equipo de Jesús Bueno, Joseba Larrañaga y Jerry Frade en la coordinación, Juan Carlos Ingelmo y Antonio Bravo en la dirección técnica y todos los compañeros que hoy, en un día difícil, desde 1000 puntos de conexión, nos ayudaron a hacer la radio en directo. Punto. 1 de la madrugada, 12 en Canarias. Es todo. Gracias, saludos y muy buenas noches. Oh, yeah. I guess that's time that you came back for good. El larguero, Juan Antonio Alcalá. Tú que estás con el lápiz y el papel, de 10 posibilidades, ¿cuántas tiene haciendo bien las cosas el Tenerife de salir? Pues ojalá sean, es decir, el... ¡Uy, las 10! ¡Se te iba a haber escapado! No, vamos a ver, no, si la gente que domina un poco el fútbol te diría, pues el Tenerife tiene el 80% de posibilidades de caer, sí. O... Quiere decir que tiene el 20 posibilidades de acertar. Pues sí. Si te cae una de las 20, en realidad lo que tienes es el 100% de salir, ¿no? ¿Te juegas mucho, Javier? ¿La diferencia de que Javier deje al Tenerife en primera o de que Javier, y sea Javier el que lo baja a segunda, en tu carrera, en tu ego, va a significar mucha diferencia de una posición a la otra? En mi ego, nada. En mi ego, nada. ¿Y en tu carrera? Porque yo no tengo... En mi carrera, tampoco. Tampoco, porque no te la creo. La carrera de uno es cuando empieza y cuando acaba. Se miran los años que has entrenado, se mira lo que has hecho en los clubs que has estado, y si sumas más lo negativo que lo positivo, la carrera ha sido mala, y si sumas más lo positivo que lo negativo, la carrera pues cambia de criterio. No sé si es un buen ejemplo, pero como estamos en la COPE, yo tengo la sensación de que esto va a ser el último peldaño de una larga penitencia. Yo estoy seguro que si Tenerife se queda en primera, Clemente vuelve a estar en el mercado de todo el fútbol español. Pues si no, estar en el mercado del fútbol español es muy difícil. Yo con estar en hoy el mercado... Hoy sí, y tú lo has reconocido. En el mercado de algunos ya me conformo, ¿no? Oye, hay un baile por ahí, no sé si has visto los periódicos. Bien, es verdad que un día de coña, lo dijimos aquí. Si Camacho dice que la selección no, que entra Luis. Si Luis se va del Atleti, si Javo viene al Atleti. Bueno, aquí va a haber un baile que como el juego de la sillita. Menos bailes. ¿Tú crees que no? Yo creo que los clubs están dando cuenta de que la continuidad y el trabajo realizado no es bueno cambiar muy a menudo, ¿eh? Yo creo que se están dando cuenta ya. Pegadizo, ¿no? Bueno, pues si pero, teníamos no, que no es muy justo. Tenemos en la plantilla a Relaciones Públicas de Jorge Alberto Valdano, que es roncero, pero también tenemos al director de Relaciones Públicas, de Javier Clemente. Walter, la última para Clemente. Que yo creo que ha decidido con el corazón y no con la cabeza. Ah, estamos, pues menudo ánimo, que menos mal que... Si a él no le importa que lo reconozca, yo cuando me he enterado que el Tenerife le había llamado y que iba a ir al Tenerife, le he llamado por teléfono, indudablemente trabajo en esto, y he hablado con él nada, un par de minutos, iba a reunirse con su gente para tomar una decisión, y yo la percepción que me he quedado es la de que si decía que sí era con el corazón, porque indudablemente él, aunque diga lo contrario, sabe que arriesga muchísimo la decisión que ha tomado, y si el Tenerife baja, el San Benito se lo van a cargar a él, a pesar de haberlo cogido el último, aunque lo deje tercero por la cola, que quiere decir que lo ha hecho mejor que lo que se había hecho hasta ahora, y si el Tenerife no baja, pues el mérito se lo van a dar a los jugadores, le van a dar lo que le quieran dar, pero indudablemente Dios proveerá, hombre, si no baja. Lo que es cierto es que él, y ahí estoy de acuerdo contigo, si no baja el Tenerife, se mete en la rueda, y eso es muy importante para mí, para uno de los mejores técnicos de este país. Pues Javier, lo mejor. ¿Cómo hablan de uno los amigos, eh? Que tengas toda la suerte del mundo y un abrazo fuerte. Y ¿cuándo vas para allá? Oye, ¿qué le pasa? ¿Roncero no va a dar su reacción negativa? Que sepa que sí. Pero, ¿qué quieres? ¿Hacerle puré o qué? No, déjale a Roncero que se suelte un poco. Ahí estamos. No, pues te digo una cosa. Walter, que es amigo tuyo y que parece que cree mucho en ti, le veo muy escéptico y se está poniendo la vena de antemano, lo que significa no cree tanto en ti, porque yo sí diría que el Tenerife con la plantilla que tiene... Perdón, ¿no has debido de escuchar el tirachinas de anoche? ¿No has debido de escuchar el tirachinas de anoche en el que dije que el único entrenador de este país capaz de salvar al Tenerife era Javier Clemente? Que sí lo escuché, que parecías un profeta. Pues déjame acabar ahora. Entonces lo que quiero decir a Javier, que yo creo que ahí tienes una buena oportunidad, por lo menos para creer que tus críticos que te van a machacar siempre... No es tan complicado. El Tenerife con la plantilla que tiene, con gente... Uy, no está complicado. No, señor. Lo hace cualquiera, vamos, hombre. Si Javier ¿ves? Clemente... Eso es lo que yo apuntaba. Déjame acabar, hombre. Si lo salva era fácil, si no lo salva lo hundió. Walter, relájate. ¿Ves? Y Walter, empezáis. Relájate. Javier, tú sabes que si tienes tanto carisma, si te consideras buen entrenador, ese toro hay que lidiarlo bien, porque no es la peor plantilla de primera. Si tenía un gran entrenador que le acabáis de tener ahora y está el último, es por el sexo de Los Ángeles. Déjale al que también argumente. Vamos a ver, Roncero. Creo que me parece una buena plantilla. No es un equipo para. Que yo le vi jugar contra el Madrid, ya se me dirá, 0-6 de Barcelona. Y es un buen equipo de fútbol. Te voy por el inicio. Has dicho, si te consideras buen entrenador. Yo no me considero buen entrenador, yo me considero entrenador. Tú un sello al principio y yo pienso. Que me equivoqué después, vamos a dejarlo. Esto es muy largo. Bueno, solo una broma. ¿Le quieres desear suerte? Que te quiero escuchar. Te deseo suerte. Y te digo una cosa, vas a conseguir algo histórico y es que el Teide vuelva a la actividad. Porque estoy seguro que van a ser 2 meses y medio, que por lo menos no van a dejar indiferente a esa isla. Y además creo que le va a venir bien al Tenerife porque necesitaba un regeneracionismo que lo había perdido porque ya no tienen ni identidad. Y estoy seguro que la prensa, la afición, todo el mundo allí, algo va a pasar. Y puede que sea hasta bueno. Porque puede que con eso se salve el Tenerife. Y pues sería bueno para ti también. Deseo suerte. Ha vuelto a la pomada y te deseo suerte. Te lo digo ya con el corazón. Yo quiero que a nadie le vaya mal en la vida. Venga, gracias. Además, en Telemadrid estuviste estupendamente, pues estuviste humano, educado, y yo esas cosas las valoro también. Como casi siempre. Tenemos más días que longaniza, que ahora ya estás, como dice Roncero, en la pomada, y que te daremos el coñazo alguna que otra noche. De verdad te digo que es un cachondo ese que dices ahí. un abrazo fuerte. Venga, un abrazo y gracias. Hasta luego. Genio y figura. Es verdad. Que el único que puede salvar. Estoy de acuerdo con Tomás, que Tenerife va a ser otra desde mañana. Claro, y es lo que necesita el Tenerife. La clementina, algo que mueva todo. Eso no es una naranja. A mí me da pena, José Antonio, por Javier Clemente. Porque no es que yo le quiera comparar con David Vidal, con todos mis respetos para David Vidal. Bueno, no, pero déjame que argumente una cosa, por hombre. Favor. ¿Me vas a dejar que te argumente una cosa? Joder. Digo que me da pena, porque considero que Javier Clemente puede entrenar a equipos que están de media tabla hacia arriba para conseguir otros objetivos, como es la UEFA es Europa. Y resulta que en los últimos años solo se llama Javier Clemente para intentar que no desciendan equipos que eso, de momento parece eso que están tengo descendidos. La sensación... Y me da pena, digo, y no quiero menospreciar ni mucho menos a David Vidal, pero se está convirtiendo en otro entrenador que solo le llaman en los momentos críticos. La comparación críticos. Me parece inoportuna es, y yo lo que digo es que tengo la sensación de que es el último peldaño de esa penitencia y como Javier saque este toro y le lidie bien, yo creo que Javier se vuelve a meter en el nivel que yo, sinceramente, y lo digo de corazón, creo que merece. De yo no he conocido al Javier Clemente que habéis conocido vosotros. Yo no lo he conocido, es más, yo he disfrutado, José lo he contado mil veces, yo conozco a un Javier Clemente que nos vimos, nos conocimos en un mundo que no tiene que ver con el fútbol. Y él sabía, yo estaba en la radio, hombre, yo sí sabía quién era. Creo que muchos de los que estáis aquí no lo habéis conocido. No. Yo no le he disfrutado ni le he padecido. Ya, pero es que yo no futbolísticamente. Quiero, repito, yo no le quiero para acostarme con él. Igual yo te decía que me da pena porque me gustaría verle entrenar a equipos punteros. Dale, Buñones, el rayador, venga. El Tirachinas con José Antonio Avellán. Un mundo de diversión para niños y mayores. Desde hoy dispone de los más avanzados sistemas de entretenimiento en régimen de alquiler adaptados a todas las economías. Le proporcionamos juegos y métodos para fiestas de cumpleaños, comuniones, bodas, reuniones de empresa, despedidas de soltero, fiestas patronales, actos sociales y promoción de productos. Una forma de diversión diferente ya en Asturias. Universal. 985-678-656. Consulte nuestras tarifas. Hola, soy Ana Pozas y nada, pues quería animarte a que te presentes una maqueta para el concurso de la Salta de la Fama de Cadena 100 y desearte mucha suerte. ¿Quieres ser como ella? Pues lánzate a la fama con Cadena 100, Pepsi y Planet Bowling de Parque Principado. Puede ser la oportunidad de tu vida y de grabar tu primer disco. Recoge las bases del concurso en la bolera Planet Bowling en Parque Principado o en cualquier emisora de Cadena 100 y envíanos tu maqueta antes del 4 de marzo. Colaboran Editora Discográfica del Principado, FNAC y EP Management. Lánzate a la fama ahora o calla para siempre. Te lo dicen Cadena 100, Planet Bowling y Pepsi. Hay muchas formas de entrar en la red y solo una de hacerlo con total seguridad y rapidez. Cadena100asturias.com. Noticias, cine, teatro, espectáculos, promociones. Cadena100asturias.com. Bienvenidos a la web de la Cadena 100 Asturias. Cadena 100. Gijón 103.6. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Nos hemos ido unos cuantos minutos. Ay, nos hemos ido, señores, nos hemos ido. Comienza el radiador. Buenas noches, querido. Hola, David. Joserra. Una primicia que... Manolete, de verdad, cuida tu primicia hasta el gol. ¿Sabes aquí tu jefe? Pues por eso hoy voy a... Está contento porque, hombre, que Javi Rureta hoy en voy Turín a... se acuerde de ti. Escúchame, escúchame. Gracias, Manolete. Hoy voy a lucirme. Como han cesado a Pepe Mel como responsable del Tenerife, ya está sonando en los círculos el nombre de Javier Clemente para entrenar al equipo. ¿Eso sale mañana? Sí. Es el amor. García. Ojo, que vuelve Clemente a lo mejor, ¿eh? García. Bueno, a ver, contesta la Manolete. ¿Qué quieres que conteste? Javier Clemente, yo ayer ya le dejé, ya está, esta mañana ya lo hemos hablado. Y esto es de antes de ayer. Cusimare. Hombre, don John. Me dejas hacer. ¿Tú dónde quieres entrenar, hijo? Donde tú me digas, Cusimare. Yo lo que quiero... Como has ganado en Sevilla, ya no puedes entrenar en Sevilla. Es una pena, porque la feria estaba a punto de comenzar. Es una auténtica pena, pero quiero felicitar desde aquí a Javi Clemente por su paso tan firme que han dado. Somos rivales, pero quiero dar toda mi felicidad. ¿Quién es mejor en el golf? ¿Perdone? ¿Quién es mejor en el golf? Tosac, ¿no? Sí, yo pienso que por yo... Por cierto, Real Sociedad concentrada, ¿dónde? ¿Esta semana? En Mallorca. Sí, pero estoy decidiendo todavía el hotel, José Mari. Sí, ¿Por qué no nos dejas? ¡José! Porque, hombre, Claudio Ranieri. Buenas noches. Oye, un abrazo para Javier, ¿eh? Ah, ven, pues... Con toda la fuerza, toda la cara para él y a ver si tiene mucho ánimo. De tu parte. Vale. Bueno. Sí, un abrazo. El Tenerife, por cierto, hablando del Tenerife, en la previa del Rayo Tenerife, Javi Pérez Sala, genio y figura, dice que se enfrentan los dos últimos. ¿Cómo se puede hablar así por una emisora de radio? Y Roberto Morales, que lo del Rayo lo tiene muy dentro, replica de esta manera. Los dos son los peores de la primera división y el que pierda prácticamente, a no ser que pegue una remontada del copón, estará ubicado en la segunda división. Abajo, Robert, muy buenas. ¿Qué pasa? Somos los peores, ¿y qué? ¿Qué pasa? A que te meto dos joyas. ¿Qué quieres? Placa. ¿Qué quieres? Los dos últimos, ¿y qué? ¿Cómo se puede hablar así por una emisora de radio? Imagínate que yo paso a José Manuel Estrada y me dice, ¿qué pasa, tronco? A ver, José Manuel Estrada. Poco queda ya, pichón. ¿Eh? Poco queda ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tronco? No tengo protagonistas, pues te esperas, pichonín. Que igual estoy en el servicio haciendo... Y una remontada del no sé qué, pero ¿cómo se puede un tío enfrentar comportándose como un ultra? Más del Rayo Tenerife. Termina el partido y Roberto Morales se acerca al palco para hablar con doña María Teresa Rivero. Bueno, pedazo de entrevista. Estaba firmando autógrafos ese. Sí, sí, con el puñal. Presidenta, a ver cómo lo hacemos. Que tengo hoy estos cascos difíciles de pasarte a Edu para que le escuches. No, pregúntale tú. Espérate, que está firmando el autógrafo. ¿Cómo te llamas tú? Cristian. ¿Cristian? Sí. Cristian, a ver. Con H, presidenta. C-H-R-I-S. Ahí está. Cristian, sí, porque ya aquí es que no se sabe ni escribir, de verdad. Bueno, presidenta, mientras firma, estás contenta hoy, ¿no? Sí. Me estoy encantada. Y responde Cristian. Por cierto, quiero agradecerle a Roberto Morales que me haya dado una lección porque no sabía cómo se ponía Cristian. Me también ha dicho que con H, o sea que por lo tanto... ¿Tú también le firmaste un autógrafo a Cristian? Pues sí, lo que pasa es que yo se lo puse con X. Ah, ¿cómo? Bueno, por cierto, quiero hacer una felicitación extensiva aquí a través de la onda a Javi Clemente, que fue seleccionador mío. En la selección y quiero darle toda la fuerza y todo el apoyo porque tiene una difícil... No le dé mucha fuerza, a ver si lo vas a empezar, que es pequeñico. Todo el amor del mundo para Javi, ven, toda la fuerza. Super García, el viernes, tras el sorteo del calendario de la Euroliga de básquet, hay un cruce de declaraciones entre Emiliano Rodríguez, presidente honorífico del básquet del Real Madrid, y Antonio Maceira, director general del básquet del Barça. Alfredo Martínez. Yo no hacía el programa, efectivamente. Estaba yo, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Yo no tengo música. Rescató un corte de Maceiras. Y el director general del Barcelona, de baloncesto, Antonio Maceiras, respondía así. Bien. Sí, sí. Ahí va, ¿cómo responde? Vamos a escuchar a Antonio Maceiras. A ver. Interesante, sí. ¿Asiste? No tenemos preparado ese corte. En cualquier caso, misterios de la técnica. No pasa nada. Se ha bloqueado el ordenador y no entraba el corte. No pasa tampoco nada, porque estamos terminando y no quiero quitarle tiempo a Javier Gurruchaga. Vamos, no hay que quitarle tiempo a Gurruchaga, porque si no... No, eso no os preocupéis. La próxima saldrá. A ver si me consigues algo de Rambo, alguna música de Rambo. ¡Ratatatatatatata! Unión Deportiva Las Palmas Valladolid en Radio Estadio con García. Iba 0-1 el partido. Empata Las Palmas, pero García se empeñó en que no. Golazo del Valladolid. Unión Deportiva Las Palmas 0, Valladolid 1. Gol de Unión Deportiva Las Palmas. El gol de Orlando para Las Palmas. Las Palmas 1, Valladolid 0. Le quitó el gol porque dice que había sido feo, que no le había gustado. Efectivamente, a partir de ahora lo he hablado con la Liga de Fútbol Profesional. Cuando vaya un equipo 0-1 y el otro marque, aparte de que no quedara empate, pasa a ganar el otro equipo 3-3, 6 puntos. Super García, el jueves da paso un oyente de Valladolid y escandalizado oye como en la cama hay 3. ¿Qué? Oye. Reyes Muñoz. Muy buenas noches. Buenas noches, José María. Pues muchísimas gracias, Reyes. A vosotros. Un beso. Recuerdos de mi marido. Devuélveselos, lo he escuchado al fondo. Es que llevo 6 años casada y en mi cama dormimos 3, mi marido, tú y yo, o sea que... Bueno, pues no es mala trilogía. Con la radio todas las noches. Gracias, Reyes, y saludos a tu marido. Igualmente, muchas gracias. Uy, qué bien, llevas 6 años casada y en la cama dormimos 3. Jorge, María y el rey. A ver si me enseña García, porque yo no sé cómo hacerlo. Dos minutos y medio pasan de la una de la madrugada. Yo me voy a hacer monárquico a este paso. Tenemos un par de mixtos. El primero de García y de Peperra con un par de trabadas de lengua. Ya eras líder con 5 segundos de ventaja sobre el noruego. Interesantísimo. Interesantísimo. Villarreal 1. Aurrebarrena. Villarreal 1. Aurrebarrena. Aquí dejan sus mensajes grabados. Después que el presidente del Atleti y luego Javier Urrea. Para que luego digan que estamos peleados, que coincidimos en cosas. Javier Urrea. Y para que luego me digan que no te la estoy comiendo. No, bueno. Me estaba bebiendo una Coca-Cola con una pajita y estábamos ahí con los mensajes. Otro mixto del larguero y Super García. García abre a las 12 con el Juanito este alemán. Juanito Muele. Le tiene ahí esperando como si no costara, luego le mete 20 minutos y el José Rabi entra esperando. Y yo llamando y que estaba, claro, Muele. Escuchemos estaba, cómo le despide uno y cómo le recibe. Estaba moliendo en otra taberna. Muy buenas noches. Saludos. Salud. Con su bandera de España en la mano, Johan Muelek, segunda medalla de oro. Johan. Sí, soy aquí. Gracias, Johan. Gracias, en directo, 18 minutos sobre la medianoche. Juanito. Ah, no. Sí, hola, buenas noches. Hola, amigo. ¿Qué tal estás, hombre? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo contento de haberte encontrado. ¿Dónde estabas, meando? Sí, es no fácil, ¿eh? ¿Eh? No, que va a ser fácil. Yo creo que el Muelle se estaba pensando que hablaba con él mismo otra vez. Porque... Ay, bueno, mía. Otro montaje más, otro mixto. El larguero García ante el segundo oro de Juanito. Sí. Pepe y García se hacen eco de las polémicas declaraciones de Paco Fernández. Con una convergencia de puntos de vista. Ochoa, venga. Ha salido Paquito Fernández Ochoa hace unos días, que se ha debido dar algún golpe y las ollas se van. Que digo que se debió dar un golpe o a lo mejor le ha cogido una vaca porque le gusta también torear de vez en cuando y ha debido caer de mala postura. En lo que discrepas abiertamente, que esto sea un triunfo del deporte español. Discrepo totalmente porque no tiene nada que ver. Y que nos estén vendiendo la moto y haya ganado Johan Müller 2 medallas de oro como si hubiera sido un triunfo del esquí español, eso sí que no me hace tragar. Yo le he visto a Paquito Fernández Ochoa hincharse a aplaudir a Mijatovic cuando consiguió la Copa de Europa para el Madrid. Y anda que no pegaba voces Paquito Fernández Ochoa diciendo que era pa' España. Y que despotrique y tire por tierra todo el deporte español por pura y cochina envidia, esté por ahí. Me molestaría muy mucho que alguien pudiese pensar que Paquito habla desde la envidia. Bueno. Ahí está. En un instante sabemos la verdad. Sí, señor, sí, señor. Creo que hay un documento espeluznante. Sí, porque hay que... Último corte, Alcalá, el sábado en el larguero, habla sobre el programa. ¿Qué estabas haciendo el sábado cuando empezó el programa? Bueno, porque... pues empezó el programa, era sábado, y sí, bueno, sí. Y se sabe que el sábado uno, pues la sangre pues va poco a poco en aumento. ¿Estás haciendo algo, una revista? Pues no sé. Abre el programa hablando de la Champions y como si abriera hace 3 meses, no da ni una. Se ha jugado lo mejor de la jornada, toda vez que tenemos la próxima semana, martes y miércoles, en partidos del Real Madrid, Barcelona y Fútbol Club Barcelona, el regreso después del parón invernal de la Liga de Campeones. Roberto Carlos es duda con molestias en un costado para el encuentro Real Madrid-Oporto de Liga de Campeones que se juega el sábado en el Santiago Bernabéu. Pues no. Vamos a ver, Alcalá. Entonces, ¿se ha fumado algo? No, vamos a ver, para que nos aclaremos. Porque eso no el, es. Nada, ni una. El sábado juega el Madrid y el Alavés. ¿El del Oporto es antes del Madrid Alavés o después? 2 horitas antes. ¿Ah, sí? Juegan primero el Madrid Alavés y le digo el Oporto y luego se van, se cambian y vuelven a salir, ¿no? Exactamente. Y el sábado juega Real Madrid Oporto, el sábado en Santiago Bernabéu. A las 4 juega el Alavés. A las 7. Con lo cual tienes que hacer doblete en el A, mandar a la Colino a uno y no se va a quedar los dos porque cobraría plus. Pero la Colino con una lorza cubre uno y con otro otro. Lo has quitado Rocero, ¿eh? Eso es Rocero, estás ahí. Grande, que sea cruel, no escribas esas cosas, Tomás. Es que a veces me traiciona el instinto. Y ahí está Michel Butragueño, Colino grande. Oye, pero Tomás, por cierto, no te recrimina una cosa en público y no me importa hacerlo ahora. La cena que tuvimos en Sonseca, que nos trataron de cine toda la gente de Sonseca desde que llegamos hasta que nos fuimos, en la cena fuiste capaz de cambiarle la letra a una canción histórica. en la cena. Para quedar bien con los de Sonseca, adaptando el nombre de Morientes. Ah, sí, gran letra. Michel, mutragueño. Oh, espera, que voy a empezar otra vez, que me ha atascado. Michel. Emilio, mutragueño. Michael, Laudrup. Oe, Fernando Morientes. Bueno. Galiacho, ¿os acordáis de Galiacho? Galiacho es quien investiga para García todo el tema del Gofres, de lo de la audiencia y todas estas cosas del EGM. ¿Has oído Gofres? Sí, no, calla, Roberto, que Gofres es la Gofres o Grifos. Gofres. Toples. ¿Es verdad que le has encargado a Calimocho que averigüe quién es el mule que esté? Ante la confusión generada en estas últimas jornadas sobre sí. El triunfo de Juanito Müller representa... Para hacerlo con la colina, está la sintonía del loco con la colina. Estoy loco, pero todavía no estoy en la colina. El zumba del Calvario, parece. Me voy a poner esta sintonía chula. Así bonita, ¿sí? Sí. Pink Floyd. Joder, que nos dormimos todos. ¿Es Pink Floyd esto? Pink Floyd, sí. Floyd. Eso me he hecho yo todos los fenomenal, días. Fenomenal. Sign on you crazy diamond. We you were here. Tu padre. Espera un momento que voy a anotar. Tu crazy damo. Bueno, y el EP We You Were Here. Exactamente, ¿eh? Título en español, no bebas mosto que te emborracharás. Bueno, pues decía, ¿dónde está un español? No, el triunfo de Juanito Müller, si representa o no al deporte español. Hemos descubierto que ante tanta manipulación, Müller es español. Bueno, ahora lo... vamos con ese ánimo. Programa especial. Adelante, compañero. Ese es el jingle. La entradilla del programa. Super García en Onda Rambla. Hacía pero tiempo bueno. Que no te daba paso, José María. Adelante, compañero. Muy buenas noches. Saludos cordiales. 15 minutos sobre los 18 segundos de la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria, 6 horas más en Australia. La polémica está servida. El nombre, Johan Müller. Juanito para los amigos. Las medallas, ¿son españolas? ¿No son españolas? ¿Müller es español? ¿No lo es? Hoy desvelamos una vez más en rigurosa primicia el secreto de Johan Müller. Don Juan Luis Calimocho, muy buenas noches. Hombre, buenas noches. Otra vez aquí con todos los libros. Bueno, ¿tú crees que esta noche podemos arrojar un poco de luz sobre el asunto, bueno. La polémica Johan Müller? Bueno, José María, tenemos aquí pruebas irrefutables de que efectivamente Juanito representa al deporte. ¿Podemos concluir que Johan Müller es digno, es español? Bueno, español, mira, más que tú y yo juntos, José María. Él se dedica a esquiar, ¿no? Bueno, espera un momento, José María, me gustaría poderlo confirmar, es que lo he perdido. Vamos a darle tiempo. Sí, él esquía. Documentos farragosos, sabemos que esquía. Tiene una casa en Murcia, ¿no? Bueno, sí, él tenerla la tiene, la cuidarla malamente. Creo que hace tiempo que no va por ahí. Bueno, él está afiliado a la Federación Murciana de Esquí. Sí. Una federación que ha engrandecido a España con todos sus éxitos en este deporte. Normal, en Murcia naturalmente la orografía es absolutamente elevada. Sí, apropiada para un esquiador sin duda de la calidad de... De Johan Müller. Bueno, sí, tenemos la carta de la propiedad del inmueble, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos la carta con un crédito hipotecario del banco del BSZ, el Banco Santander Zaragozano. Efectivamente. Que acredita aún más si cabe su nacionalidad española. Bueno, vamos a hacer, si te parece, Calimocho, historia. ¿Dónde nace Johan Müller? Bueno, pues según los documentos que obran en mi poder, los 30 tomos, y según haber hablado con la cromadrona, etcétera, Johan nace concretamente en Cuenca, en un camión de reparto. En un camión, fíjense ustedes, la falsedad a la que nos ha conducido el imperio del monopolio. Efectivamente, el imperio. Pues sí, porque sus padres eran hippies, José María, estaban viajando a la Berlinale, pararon a poner gasofa en Backtoberdorf, Alemania, ¿quién no ha parado a poner gasolina ahí? Todo el mundo. Y ahí fue donde lo escribieron circunstancialmente. Ahí está la prueba, otra vez, ojo al dato. Ahí estoy. Johan Müller, español, que nace circunstancialmente en... José María, ¿cómo se nace circunstancialmente? ¡Nacido en Cuenca! Sí, circunstancialmente empadronado en Alemania. Sí. ¿Tenemos alguna documentación gráfica? Bueno, sí, él desde muy joven ya demostró su apego por nuestra patria. Aquí están esas fotos que estamos viendo a través de nuestros oyentes. Aquí se ven a sus compañeros de clase, todos con Mercedes, Volkswagen, etcétera, y aquí está él con un 127 rectificado que le acaba de hacer el puente. Vamos, español de pura cepa. Sí, ustedes se preguntarán por qué habla así de raro cuando le escuchamos la pregunta es, ¿por qué habla así de raro cuando le escuchamos en las entrevistas? Gracias, José María, me encanta que me hagas esa pregunta, parece que la entrevista la he hecho yo. Sí. Pues habla así de raro concretamente porque esto es por parte de padre. El padre es alemán, la madre española. No, el padre es marroquí, la madre es portuguesa, pero de todas maneras esto viene porque, estando en Alemania, el padre iba a saltar el muro justo cuando se cayó y un canto rodado se le clavó en la... Bueno, pero eso tiene que ver para qué hable así. Pues que el chico aprendió de lo que había en casa. 20 años con un padre sin piñata, hablando... Sí. Yo, pues así habla. Eso no quita para que sea español. Sí, nacido en Cuenca. Circunstancialmente empadronado. ¿Quién nos ha querido vender esta imagen absolutamente adulterada de que Juanito Müller es alemán? En este momento lo tengo que buscar porque esta pregunta es muy difícil. Bien, damos tiempo mientras escuchamos. Solo en casa. Un momento, Juan Luis, subimos esa sintonía. Ya lo tengo, ¿eh? Compañeros técnicos. Oye, sí. Calla. Bueno, ya podemos continuar. Sí, está aquí, tengo el dato, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Esto viene por su entrenador, sí. Juan Jesús Benítez. Sí, el Benítez, el Juli. Efectivamente, para los amigos, el entrenador en el mundo circuístico de la nieve, JJ. J, ya está. No me digas más. Ay, bueno. JJ. Diario AS, el imperio del monopolio vendido a los blancos. Ostras, Pedro. La nieve blanca. Yo no había caído, toda tarde empollando. ¿Cómo esquía? ¡Deprisa! Ah, pues sí, es verdad. Sí. La nacionalidad de Juanito es una maniobra encubierta para ensalzar el centenario. Bueno, mejor. Lo siguiente que vamos a ver va a ser esquiar a Juanito con una cazadora del Real Madrid. Y Juanito fue un gran jugador del Madrid, además. ¿Tienes el documento? Sí, mira, que lo tengo, un autógrafo que me firmó. Bueno, pues ahí está. Juanito es español. Sí, Paquito sí. Fernández Ochoa, puedes estar tranquilo. Tenemos muchos años de éxitos asegurados. Es que los que empiezan por la pena me he traído. El responsable de esta confusión. Sí, este sí. Una vez más, sí. Es Florentino Pérez. Bueno, de este sí te puedo hablar. Mira, tengo aquí un huevo de... ¡Gracias! Juan Luis Calimocho. Y hoy empieza la cuenta atrás. Sí. Mañana hablaremos de esa Federación Española de Fútbol. Ya está. Que parece la caja del Corte Inglés, sí. Que no tiene entradas para la Copa del Rey. Para los chicos del radiador. Bueno, Villar es español, podemos confirmar. Y cada noche abriré el programa diciendo, ¿dónde están las entradas para los chicos del radiador? ¿Me podemos ver el bocata con los papeles? Muy buenas. Saludos cordiales. Solo en casa. Una vez más, de amor. Una vez más, fenomenal. García, ¿cómo no puedes tener tu entrada? Pero si lo haces tú, esto. Yo hace tiempo que no tengo absolutamente nada que ver con la Federación Española. ¿De fútbol? ¿No es amigo tuyo Villar y Gerardo? ¿Les puse yo a los dos? ¿Por eso? Pero he sufrido un pequeño... Pues si está aquí el rubio que tiene entradas, que las tira, de verdad, ya no sabemos qué hacer con las entradas, que hemos repartido entre la radio y le queda todavía un taco en el cajón, que no puede ni cerrar el cajón de lo lleno que lo tiene. Pero el rubio porque es amigo de Camacho y se las da. Claro. Por supuesto. ¿Sí? ¿Sí, seleccionador? Yo le doy las que él quiera. Vamos a ver, los del radiador quieren 7 entradas. ¿Cuándo pues, estarán las entradas? Pues mira, cuando tú quieras. Mañana tú le llamas a Fernando Garrido. Le diste cuanta quiera y te la da todo. Rapidísimo. Sin problema. Antes de que se agoten. Que no tenemos entradas ni la reina, yo. O sea, son 9. Somos 9, no tenemos entradas. 9, sí, hay que pedir 9. 9, 7 para los del alrededor y 2 para su reina, majestad. Exacto, para nosotros. Pero majestad, no lleva usted ningún nieto ni nada. Bueno, voy a llevar el bribón. Es que tengo ilusión de ver la copa desde dentro del barco. Entonces lo encallamos dentro del palco. Hacemos una maniobra. Después de esto el centenario va a haber pistas de esquí y todo esto, no, vamos, un lago ahí para que llegue usted con el barco no tiene que costar mucho. Exacto, como dices tú, grande con cojones. Bueno, atención, perdón. Me toca cubierta. 9, necesitamos 9. 9, 2 para su majestad. Yo también quiero, 4 más. Sí, ala. 9. Termina el radiador. Adiós, yo quiero... El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Mapfre Finisterre, la mejor jugada. ¿Cómo llevas lo de los euros? Genial. ¿Ah, sí? No suelto ni uno. Ya. ¿Y este Córdoba nuevo? Ahora puedes tener un Córdoba Estela 1.4 sin entrada y por solo 170 euros al mes, que son 28.285 pesetas. Plan prever gasolina incluido en 72 cuotas y un TAE del 7,97%. Recuerda, tu Córdoba completamente equipado. Ahora, sin entrada. Lo que más me gustó de México fue Vallarta, porque me costó muy poco encontrar las mejores playas para descansar. También me costó muy poco encontrar una naturaleza privilegiada, tesoros coloniales, deportes acuáticos, golf... ¿Qué cuánto me costó? Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a Vallarta. México, un país, mil mundos. Capelo en Barcelona. Este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde, especial Tiempo de Juego. Llega el partido más esperado entre dos grandes del fútbol. Desde el Camp Nou, Barcelona-Roma. El actual campeón del calcio frente a un Barça que va más. Barcelona-Roma. José Antonio Avellán y Eduardo García te invitan a vivir en directo un partido que será inolvidable. No te lo pierdas este miércoles en tu COPE a partir de las 8:30 de la tarde. En los últimos meses, los operadores de telefonía fija han hecho más de 60 cambios en sus tarifas. ¿Obtiene su empresa las mejores condiciones? Ahora, con Afinalia, pague siempre por sus llamadas lo que le hubiera cobrado el operador más barato. Reduzca hasta un 40% su factura de teléfono. Llame al 902-010-020 y contrate este servicio en P-Market, empresa del Grupo Santander Central Hispano. Recuerde, para obtener siempre las tarifas del operador más barato, llame al 902-010-020. Entramos en... ¿Qué he hecho? Yo te veo ahí despistado. Es que tengo 200 papeles. No, permitidme un segundo antes de volver a saludar a Quique Guas y a Cristina Cubero y a Walter, que se incorporan. Bueno, Walter ya le habíamos saludado antes con Clemente. Que mande un saludo cariñoso a quien está convaleciente, con una voz que parece que tiene una sandía, ni siquiera un plátano en la boca. Yo he escuchado un mensaje suyo al contestador y me ha dado hasta puro llamarle a nuestro queridísimo amigo Alfonso Azuara, que él ha intervenido ahí una cosa de la encía y la muela y no sé qué, y está, y además es muy mariquita para el dolor, es como... No le digas eso, que no hace gracia. Sí, sí, no, lleva 48 horas muy preocupado con la intervención de hoy, y yo espero, es más, mañana, Azuara, no vengas. Tienes que estar para venir el miércoles a León. Nos vamos el miércoles, se adelantó un día, ¿eh? No será el jueves el programa de León, será el miércoles. El miércoles, afuera tienes que estar recuperado. Así que mañana te quedas en la cama todo el día, que lo mismo lo que hago yo también, que estoy ya, que no sé si quedarme a dormir aquí, pero no llego ni a mi casa. Por cierto, escuchar antes a Roncero hablar del centenario del Madrid, de que no había que rozar el ridículo, que había que quitar situaciones que se habían preparado. El ridículo, expresión que has utilizado tú. Por favor, Tomás, con lo que yo discutí aquí una noche contigo de que el Real Madrid estaba rozando el ridículo precisamente con ese centenario. Hay una diferencia, que cuando tú defendías, dijiste... No, la Operación Triunfo, tú defendías que se hiciese el Gran Hermano en el centenario del Madrid. Falso eso, falso que haya hecho el ridículo. Y lo que es correcto es que en el momento que discutimos, los actos estaban siendo perfectamente coordinados y por eso estaban de desacuerdo. Lo que pasa es que si se hubiera hecho toda la batería que va prevista a partir de febrero, sí había una intoxicación. Y el Madrid, como se sabe rectificar, se rectifica y se va a dejar bueno. Y perdona, cuando tú lo dijiste, estaba perfecto hasta ese momento. No, pero no había empezado el centenario y te estabas quejando. Bueno, va, Cristina Cubero, buenas noches. No hemos dicho nada, hay que ser elegantes y caballeros con las damas. Cristina, vale, buenas noches. Hola, Cris. Buenas noches. Joder, eso que hemos sido elegantes. Cris Cubero. Bueno, pues lo hemos perdido. ¡Cuber! Quique, que estaba por ahí. Por cierto, un par de noticias a propósito del Barça. Una triste, que Kubala se encuentra en estado muy grave y está hospitalizado en la clínica del Pilar de Barcelona por una embolia. Y aunque los médicos le tratan, desconocen la enfermedad que padecen y los riesgos que corre, a pesar de ser un caso de próstico grave y reservado, bueno, pues el comunicado dice que le ingresaron el 12 de febrero por una alteración vascular cerebral junto a un trastorno del metabolismo del calcio que produce un cuadro de rigidez muscular y alteración de la consciencia. Pues todo el grosso al mañana. Todo el ánimo del mundo para que Kubala vuelva a ser el que sea y nos anime con esas esporádicas apariciones que tenía. Y otra noticia del Barça, y yo lo siento, este chaval, yo creo que es un gran jugador de fútbol, pero está agafado este año, este no es su año. Anderson, recién recuperado una lesión, no sé qué, se rompe definitivamente jugando contra el Depor. Rotura del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, estará 2 meses y medio largos de baja, con lo cual se pierde la liga. Y está a ver qué pasa con el Mundial con Suecia, su selección, en la que es indiscutible. Con lo cual también lo sentimos muchísimo por Anderson, pobrecillo. Lo peor de esa noticia para el Barça es que tiene que jugar Cristian. Oye, qué malo ese. Cristina Cubero. Hola, buenas noches. Petardo, hombre. Lo de Anderson lo sabías, ¿no? Sí, por supuesto. Que va para largo y que la liga se la pierde. Es una pena. Lo de Kubala también lo sabías. Y lo de Cristian Ball, que tendrá que sustituir a Anderson, que dice Walter, que es lo peor que puede pasar. Pues tiene razón, está lento Cristian Ball. Sí, está Puyol, que está enorme, y Cristina. Bueno, pero no está lento. Oye, no sé si estáis de acuerdo, y yo hablo desde la objetividad. El Barcelona del otro día, yo hace mucho, mucho, y no hablo de esta liga, y quizá tampoco hablo de la otra, que no salía con esa mentalidad de ganador desde el minuto uno. El mejor Barça de este año, desde la subjetividad, pero no, cuidado, se reconoce. Aunque mejor hubiera... Barça...